nuestra sombra. Es un pájaro, follaje, maquillaje que canta al amanecer. Un pajarito de piedra sobre la rama fija, mientras el cuerpo se lava con agua tranquila, se lava de lavanda. Desde aquí, la muerte acompaña el costado de mi otra sombra. Un pajarito de piedra sobre la rama fija, follaje, maquillaje que canta al amanecer. Se lava con agua tranquila. Se derrama entre butacas vacías el deseo del bulto brillante desnudo de la pareja que gime sobre la alfombra roja en la última fila del cine. El deseo del bulto brillante desnudo. Desde aquí la muerte acompaña entre butacas vacías, desangrada en la mortal herida. Sobre la alfombra roja, el deseo del bulto brillante desnudo. Al costado de mi otra sombra. En la última butaca del cine. El gemido de la pareja brillante se roba el aplauso de los espectadores. Se lava con agua tranquila, se lava de lavanda. Líquido amanecer en el horizonte vacío de la última fila. Al costado de mi otra sombra, el gemido brillante se roba el aplauso de los espectadores. Se roba el oído de los espectadores. El oído silencioso del pájaro, follaje, maquillaje que canta sobre la alfombra roja. Se derrama.